Beltoe. And back to the business. Yo, Alexi MC. Con Alexi MC. Ha, pista en el beat. Woo! Business music. Así, así estamos ready. Yeah, yeah, wah, wah. Si tú quieres, acércate. Si tú quieres, llámame. No sé si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás con él. Si tú quieres, acércate. Si tú quieres, llámame. No sé si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás con él. Atrévete, que tú sabes quién soy. Cuando me llame, vaya voy. No soy un millonario, menos tengo un Rolls Royce, pero tengo el picoteo y la cotorra de hoy. Me dijeron que eres tú que me quieres ver. ¿Para qué? Porque me mira a mí si tú andas con él. Cuando salga, llámame para pasarla bien. Pa' ponerle los cachos cuando estemos en el hotel. En el hotel, para dar placer. Sí. Pero me dijiste no porque me conociste ayer. So, what? Tú me deseas y yo a ti también. Si tú quieres estar conmigo, entonces olvídate de él. Olvídame. Mira lo parecido que tú y yo somos. Tú lo quieres para dar besitos y a mi pada romo. Y al final de todo te va a comer de cualquier modo. Prefieres este tigre y no ese balón. Si tú quieres, acércate. Si tú quieres, llámame. No sé si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás con él. Si tú quieres, acércate. Si tú quieres, llámame. No sé si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás con llegó él. Llegó el charla, tú sabes el que te motiva. El que te vuelve loco y como una llamada excita. A mí no me hable de cita, traicionera, sal con él. Porque después de lo que hiciste, ya no pienso volver. Dime para qué, para volver a hacer lo mismo. Tú ahora tienes otro y ya quieres salir conmigo. Tanto yo no le paro y siempre viviré tranquilo. Más para adelante vive gente y también son buenos vecinos. Mami, yo creí en ti, no pensé que era posible. Esa vagamundería me parece incorregible. Lo tuyo y lo mío, eso es algo indestructible. Tú lo sabes muy bien, que para ti soy irresistible. Si tú quieres, búscame y llámame. Invítame a salir en la salida, ven, mángame. Suéltame, agárrame, montame, que lo que. Pero en personas como tú, ya no se puede creer. Yo no soy relajo, pa' que de mí te estés burlando. Dejátate del otro, ahora quieres estar sofocando. A mí no me estés celando, no tenemos nada en serio. Deja las investigaciones, dime cuál es tu misterio. ¿Dónde está tu dignidad? Dime dónde está tu vergüenza. También soy un charlatán, pero tú eres una sinvergüenza. Solo quiero que entiendas que ya no voy a volver. Y por freak y vagamunda, yo será de soltera. Échate pa' acá, que yo quiero algo más. Pero si tú me lo das, olvídate del mamá. Échate pa' acá, que yo quiero algo más. Pero si tú me lo das, olvídate del mamá. Si tú quieres, acércate. Si tú quieres, llámame. No sé si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás con él. Si tú quieres, acércate. Si tú quieres, llámame. No sé si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás con él. Yo, what is TMC? Con mi hermanito Belto, wey. Back to the business. Business music. Ya, Andy, vamos, tú eres loca. Conmigo no. Belto. Con Alexi MC. De vuelta al negocio. Directamente de donde mismo se fabrica la verdadera música. Business music. Ariel, tú eres de lo mío. Dile, dile que esto es back to the business. Yeah, pizza. Beto. En el beat. Wow, wow, wow. Gangrel, dime que lo wow, dime que lo wow. Ver. Chino ya. Young. Hello, wow. Pa' acá.